Desde hace 4 años, Facundo Rivera Alegre está presente ahora y siempre. Hace 4 años que nadie ve a Facundo Rivera Alegre por las calles de Barrio Juniors ni en ninguna otra calle de la ciudad de Córdoba. Tampoco pueden verlo los niños del hospital al que solía ir a cantarles cuarteto algunas tardes. Su madre hace 4 años añora sus abrazos y su hija hace 4 años pregunta por él. La madrugada del 19 de febrero de 2012, el rubio del pasaje, como lo conocían sus amigos, fue a un baile de Damián Córdoba en el Estadio del Centro y no regresó nunca más. Numerosas hipótesis de su ausencia empezaron a correr desde el momento en que su madre, Viviana, comenzó a buscarlo. Junto a organizaciones sociales y de derechos humanos, inició la lucha por la aparición con vida de Facundo Rivera Alegre, utilizando todos los recursos legales y judiciales que no le trajeron respuestas. Viviana comenzó a luchar contra el poder político que buscó estigmatizar al rubio del pasaje, término que despectivamente utilizaron los medios hegemónicos para involucrar a Facundo en el turbio mundillo narco de la noche cuartetera y policial de Córdoba. Aparición con vida de Facundo Rivera Alegre es el mensaje que Viviana lleva a lo largo y ancho de la provincia y el país desde hace 4 años. Esa consigna sería continuada con un nuevo reclamo al momento de iniciarse el juicio por el homicidio de Facundo. Sin Facundo no hay justicia. Sin Facundo no hay justicia, ya que en ese juicio que se dio en el mes de agosto del año 2015, se buscaban culpables a un homicidio sin haber encontrado el cuerpo del crimen. Facundo está desaparecido hace 4 años. ¿Cómo se puede dar con culpables de un crimen sin la prueba más contundente? ¿Cómo hace la justicia para aparecer tácitamente a Facundo en un homicidio incomprobable? ¿Por qué en el banquillo de los acusados se sientan siempre los humildes y no los verdaderos culpables? Desde un comienzo la participación policial en la desaparición de Facundo estuvo presente, pero al final ningún miembro de la policía de Córdoba fue acusado ni llamado a declarar. En el desarrollo del juicio por el homicidio de Facundo, Viviana afrontó 7 sesiones judiciales muy fuertes. Estuvo acompañada de Claudio Oroz, abogado de la familia de Facundo, y de familiares de desaparecidos de diferentes puntos del país que se hicieron presentes para darle fuerzas a Viviana durante esos días en que tuvo que resolver y revolver recuerdos y volver a caminar los pasos de Facundo hasta su desaparición. A cargo de la Cámara 11 del Crimen de Córdoba, el juicio comenzó con 3 imputaciones, realizadas en el año 2013 por el fiscal Alejandro Moyano, actual fiscal general de la provincia. En el banquillo de los acusados, Pablo Rearte, de 29 años, fue condenado como coautor del delito a 12 años de prisión. A su hermano Kevin se lo declaró responsable de ser el autor del disparo que habría matado a Facundo. Kevin era menor de edad al momento de cometer el hecho, por lo cual no fue a prisión y quedó a disposición del juzgado de menores. También estuvo acusado el ex empleado municipal del cementerio de San Vicente, Aldo Marcelo Monge, de 35 años, que fue absuelto del encubrimiento en el que, según la causa, Monge recibió el cuerpo sin vida de Facundo a cambio de dinero y drogas para hacerlo desaparecer en el crematorio del cementerio de San Vicente. La justicia seguía desapareciendo a Facundo. Viviana ha dado cientos de entrevistas en distintos medios denunciando la complicidad policial, judicial, mediática y gubernamental. Y cuando habla de su hijo, Vivi dice: Facundo es y Facundo era. Intercambiando tiempos verbales, fundiendo pasado y presente, porque los que siguen desapareciendo a Facundo no dejan que esta historia tenga un comienzo ni un final. Pero la fuerza de Viviana nos convence de una verdad innegable. En esta lucha se juega un futuro, el futuro de todos los pibes de Córdoba.